Radio Vallecas 107.5 de la FM, programa Generación Suicida. Ay, el que os habla, Charlie Rock and Roll. Gracias a todas y a todos que estáis escuchando en la 107.5 de la FM. También a través de www.radiovallecas.org. Y cómo no, que no me olvido de esa tribu ternasca. Gracias de verdad a todas y a todos por estar ahí. Ya sabéis, Generación Suicida, todos los viernes de 10 a 11 de la mañana a través de www.radiovallecas.org. Y también el sábado de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Espero que lo haya dicho bien. ¡Ternasco! ¡Espero que lo haya dicho bien! Que siempre pongo un D, me parece. Soy un desastre, ¿eh? Bueno, ya sabéis, tenéis doble ración de Generación Suicida, viernes y sábado. Hoy en riguroso directo y comenzando con la leyenda de Jimmy Anfetamina, glam rock, puro glam rock, a cargo de Mr. Mafia Boy, Star Mafia Boy, que se nos va para las tierras inglesas a tocar en directo. Y luego en septiembre lo tendremos por aquí, por España. Venga, vamos a meter caña. Esto se llaman Visitantes. Nuevo trabajo. Y esto habla de demonios, de mi demonio, mis demonios. Estas cosas que uno tiene por ahí dentro. ¡Ay, mis demonios, mis ángeles negros y estas cositas! La verdad es que empezamos bien para hablar del viernes por la mañana. Bueno, ya tenemos un fin de semana por delante, ganas de disfrutar. El que os habla, Charlie Rock and Roll, bienvenidas, bienvenidos. Y como siempre, ya sabéis, Generación Suicida, tengo que dar las gracias, como hemos dicho antes, a la gente de la tribu Ternazca, a todas y a todos que estáis también escuchando. Pero vamos a tirar del WhatsApp, que además, la semana pasada teníamos a Raquel García, estábamos hablando del proyecto Rocking Ladies, y me estaban ahí preguntando cosas por el WhatsApp y no me funcionaba. Y claro, me estaban, ¡oh, Charlie, las preguntas! Y yo, claro, no veía nada. Y tenía ahí a todo el mundo revolucionado. Bueno, pues tengo que dar las gracias, evidentemente. Por aquí tenemos a Rafaelillo. Madre mía, ¿qué se le va a hacer? Perdóname, es que no veo ni tres en un burro. A Silvia, que la tengo por aquí, que la debo una cosita. Que me acuerdo, Silvia. Y que la verdad es que hemos estado en una serie de programas desconectados y de hacer el programa en directo. Y tenemos por ahí una grabación y alguna cosa pendiente con Silvia. Que sonará la semana que viene. A Dani por aquí, que también lo tengo. Por aquí me pregunta, ¿hay o no hay entrevista? No, hoy no hay entrevistas. Hoy descansamos un poquito, que yo sé que soy muy turras también con todas las entrevistas. Y diréis, joder, qué pesado, pon música. El otro día Silvia nos decía, sí, están muy bien las entrevistas, pero pone poca música. Pues nada, Silvia, hoy tenemos todo música. Bueno, Animales Exóticos es el nuevo trabajo de esta banda llamada Visitantes, que desde aquí os recomiendo a más no poder. Desde tierras aragonesas. Y bueno, he tenido la suerte de poder verlos en directo. Una banda tremenda y brutal y directa, de puro rock and roll, sin etiquetas. Y venga, que nos vamos a otra banda de rock and roll. Desde Madrid, Peligro 66. Una banda formada por músicos con su muy buenas ya experiencias en lo que es el nivel, el punk rock madrileño. Gente de 37 hostias, Andanada 7 y Comando 9 milímetros. Olarsen, Corazones Negros. Porque por ahí está el Pollo, guitarrista de, pues eso, de un montón de bandas. Comando 9 milímetros, Larsen, Corazones Negros, que es una banda que tengo especial predilección. Y bueno, y la verdad es que nos perdemos en la lista. Pues bueno, pues hay un nuevo proyecto. Se han juntado esta serie de músicos y han parido este primer disco de esta banda llamada Peligro 66. Y hablamos de demonios con Visitantes, mi demonios. Pues venga, vamos a bajar al infierno. Punk y rock and roll para amenizar la mañana. Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM y Asalto Mata Radio Rock. Toma ya, se lo digo bien, no pongo el D. We'll be right back. Peligro 66, sonando aquí en Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Y ya sabéis, también Asalto Mata Radio Rock. Por aquí me pedían, Dani me pedía que sonara Pona Luther. Yo, ¿qué quieres que te diga? Hay cosas que no te puedo negar, ni a ti ni a nadie. Y evidentemente que me pidan Luther, ¿qué le vamos a hacer? Es una de las espinitas y una de las cosas que a uno le llegan bien fuerte. Pues esto es Luther. Venga, disfrutarlo, copón. Muy buenos días, Radio Vallecas. Asalto Mata Radio Rock. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, Dani, me has tocado la fibra sensible con esto de pedirme a Luther, ¿eh? Y lo sabes, y lo sabes. Bueno, yo muy feliz. La verdad es que Luther es uno de estos artistas que a uno le llega muy, muy, muy al fondo. Con esas letras, con esa forma de hacer. Y canciones, y sobre todo, pues qué cojones, que es una persona que es la hostia, así que a uno lo tiene que querer. Y ya que estamos, si te parece, Dani, nos vamos a ir a otro que tiene mucha relación con él y que yo me imagino que a ti también te gustará. Espero que te guste, a mí me gusta muchísimo también. Y es de los que me toca la fibra. Con estos dos, con él y con Luther, vamos, no sé lo que hago. Bueno, se llama Alfa, ya sabes, el inventor del fuego. Así que nada, yo espero que lo disfrutéis. Y por ahí estaba Silvia diciendo, a ver qué pones, a ver qué pones. Bueno, espero que te guste. Guardo para ti las cosas más bellas. Pues guardián yo soy de inmensas haciendas. Y todo un bosque medra alrededor. Gotas en los días de lluvia. Bueno, el inventor del fuego, ahí estaba, Alfa. La verdad es que, como decía Dani, pues la verdad es que un temazo, eso sí, no hay duda. Y bueno, músico luchador desde, bueno, pues desde, evidentemente desde los principios, con Buenas Noches Rose. Luego estuvo, si no me equivoco, con Perros de Paja, en solitario, pues como, pues ha sacado ya bastantes trabajos. Y sigue, la verdad es que ahí al pie del cañón. La verdad es que uno de los músicos admirables, o por lo menos que a mí, pues yo también más admiro. Vamos a seguir aquí en Radio Vallecas, Generación Suicida, el que os habla Charlie Rock and Roll, Radio Vallecas 107.5 de la FM, y también ya sabéis que estamos en Asalta Mata Radio Rock los sábados de 12 a 1. Así que, bueno, pues vamos de Alfredo a Alfa, no vamos a ir al Hard Rock, con una banda que yo no sé si lo conoceréis, pero si no lo conocéis, yo creo que os van a gustar. Estamos hablando de Hard Rock, puro Hard Rock, muy en la línea de bandas como Kiss y todo ese Hard Rock ochentero, que yo creo que os va a gustar y que vienen desde Palma de Mallorca. Se llaman Diesel, disfrutad este tema y a ver si os gusta y a ver si descubro a bandas. Nasty Reputation, primer disco de Diesel y recomendadísimo desde aquí, desde Generación Suicida. A ver si os gusta. I want it for a long time, so come on, baby, light my fuse. Not here for a long time, baby, want a good time, baby. Ain't got nothing to lose. Yeah, yeah, yeah, yeah. Woo! I don't need. I want it for a long time, so come on, baby, light my fuse. Not here for a long time, baby, want a good woman. Ain't got nothing to lose. We'll be right back. a good time, want it for a long time. So come on, baby, light my fuse. Not here for a long time, baby, want a good time, baby. Increíble banda, se llaman Diesel desde Parma, Palma de Mallorca, y desde luego recomendadísimo si te gusta el hard rock ochentero, pues eso, bandas como Skid Row, evidentemente Kiss es una influencia máxima dentro de la banda, y bueno, yo tengo que decir que bueno, el líder, el que ha formado la banda, Pablo de la Santa, pues bueno, buen amigo. Y como músico, pues desde luego, ¿qué queréis que os diga? Me parece absolutamente genial, y ahí está su guitarra y esa voz que tiene. Así que recomendadísimos esta banda llamada Diesel, y que tienen un disco. Desde luego, altamente venenosos, adictivos, hard rock potente y de buena calidad, una producción brutal, por lo menos desde mi punto de vista. Pues ala, que son de nuestro país. Venga, y bueno, por aquí me estaban pidiendo también, Silvia me pedía, oye, ponme algo de Avalanche. Venga, estar de suerte. Quizás Avalanche es uno de los grupos de heavy metal que más respeto, lo que es a nivel de este país, y que he seguido gira a gira, y bueno, solo me queda una gira sin verles, Y bueno, la verdad es que me gustan mucho, y la verdad es que todos los discos no tienen ningún desperdicio desde mi punto de vista, aunque yo tengo que reconocer que me voy por esa parte más hard rockera que Avalanche tiene en determinados momentos. Este tema que va a sonar, que se lo dedicamos a Silvia, que nos lo ha pedido, se llama Papel Roto. Espero que te guste, Espero acertar, de verdad. Ya sabéis, Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. ¡Guau, que me ahogo! Y también en Asalto Mata, Radio Rock. ¡Disfruta, que tenemos el fin de semana por delante! Rock and roll, Papel Roto, Avalanche. Radiante y bello amanecer, aquí te tengo al fin. La oscuridad me impedía ver, quizás tu luz me ilumine. Trato de entender, debo comprender qué es lo que esta canción sobre trozos de un papel roto. Como roto está mi corazón por ti. Nos uní para hacer esta canción con temor a que nunca la oyeras. Dime tú qué harás con mi corazón. ¿Qué harás? Senda de mi tristeza, tan solo busco una senda. esta canción sobre trozos de un papel roto. Como roto está mi corazón por ti. Nos uní para hacer esta canción con temor a que nunca la vieras. Dime tú qué harás con mi corazón, qué harás. Esta canción sobre trozos de un papel roto. Como roto está mi corazón por ti. Nos uní para hacer esta canción con temor a que nunca la oyeras. Dime tú qué harás con mi corazón. Bueno, pues ahí estaba sonando Papel Roto. La verdad es que, bueno, pues uno de los temas que a uno le gusta muchísimo de Avalanche. Y bueno, pues como decía, una de las bandas que personalmente, a mí, a nivel personal, pues como que más respeto, y creo que tienen... Todos los discos son, o por lo menos yo no les veo ninguna fisura, desde mi punto de vista. Vamos a seguir, porque estábamos escuchando Avalanche y seguimos con ese aspecto más hard rockero. Esta banda es una banda que a mí me gusta muchísimo y se llaman Ushuaia, ya sabéis, magnífico fracasado, y esto es además en acústico. Espero de verdad que os guste, y ahora seguimos aquí en Radio Vallecas, Generación Suicida. Competiciones. Magnífico fracasado Ushuaia, que vuelven ahí al camino y están ahí petándolo con los diferentes conciertos y festivales en verano. Recuperar la y encontrar que yo que perdí. Y esto que suena después de Ushuaia se llaman Sex. Radio Vallecas, Generación Suicida. Y también en Asalto Mata, Radio Rock. Boring fairy band. Bueno, pues ahí estaban sonando Die Young, el tema Die Young de la banda Sex, de aquí desde Madrid, que desde luego pues han sacado un potente disco de hard rock sleazy. Y bueno, pues nada, que estamos atentos. Además han dado hace como un mes, mes y pico, dieron su último concierto, sobre todo diciendo y argumentando que la banda va a dar una vuelta de tuerca al sonido, la evolución, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos ahí atentos para ver qué es lo que sale y qué es lo que nos tienen reservados esta banda madrileña, joven banda madrileña llamada Sex. Bueno, nos pedían desde la tribu Ternasca, nos pedían este tema y esta banda que yo no los conocía, así que a mí la verdad es que me ha gustado mucho y nada, pues disfrutadlo y tiraremos de la lengua y a ver cómo hacemos para poder entrevistar a la banda, porque bueno, tiene muy buena pinta. Escuchad el tema y a ver si os gusta, porque a mí personalmente sí que me ha gustado mucho. Máscaras, creo que lo he dicho bien, y este tema se llama Basura Rock and Roll. Bueno, pues la verdad es que una banda que me ha sorprendido muchísimo y no los conocía, así que ahí estaban Máscaras y bueno, pues estaremos atentos y por ahí me estaban dando información sobre la banda y seguiremos ahí al loro e intentaremos entrevistarles para, bueno, pues porque también para daros a conocer a esta banda que a mí me ha sorprendido. Y bueno, también me podían, nos quedan ya como 10 minutillos, nos me pedían también esta banda que se llaman Conciencia de Grillo, así que, y este tema además me pedían... ¡Deshonra tu madre! Conciencia de Grillo sonando aquí en Radio Valleca Generación Suicida. Y también en Asalta Mator. Asalto de Mata. ¡Ah! ¡Oh, me traba la lengua! ¡Asalto Mata Radio Rock! Si me escucha el Ternasco, me mata. vuelva loca. Fuera la ropa y la corbata de hombre en cabal. Soy un animal rebelde y no domesticado. Y a tomar por culo el bozal y a morder si quiero al mundo entero. Vergüenza, fracaso, deshonra de mi madre. Soy quien me ha visto y quien me ve. Soy carne de derrota. Vergüenza, fracaso, deshonra de mi madre. Soy quien me ha visto y quien me ve. Soy carne de derrota. Conciencia de grillo, deshonra de mi madre, no deshonra a mi madre, por Dios. Que me salen algunas gambas. Bueno, Radio Vallecas, Generación Suicida, ¿eh? También Asalto Mata Radio Rock. Gracias de verdad a todas y a todos que estáis ahí escuchando a través de www.radiovallecas.org 107.5 de la FM. A la gente de la tribu Ternasca, muchas gracias, de verdad, se os quiere. Y bueno, pues nosotros nos vamos a ir, ya no nos queda tiempo. Y vamos a rematar con un grupo que, bueno, estuvo a este fin de semana en Vallecas. Y que en la fiesta de Vallecas en La Carmela, junto a Ratzinger, sí señores, sí señoritas, señoritas, señores, señoras. Se llaman Radio Crimen Cicatrices. Y nos vamos, nos vamos. Disfrutad del fin de semana. El que os habla, Charlie Rock and Roll, se despide. Cicatrices Radio Crimen. Nos acompañan a la tumba. La clase del barrio, mutamos como virus. Abandonados en el frente, equivocados, Los compañeros de armas no eran aliados, oh no. Donde deberías. Si tú no lo ves, tus barreras son mis tripas. Si tú no lo ves, bailo sobre tus cenizas. Si tú no lo ves, aparta que llevo prisa. Mi alma al diablo equivocado. He bebido la sangre de nuestros torturados. Han clavado mis manos a la cruz de los bancos. Hoy olvido a los vivos, regreso al pasado.